Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, las luchas por los sentidos del pasado, con Elizabeth Gelin, parte 2. Te cito, pero de una manera que puede ser antojadiza o como en ese collage de la portada, reuniendo distintos momentos del interior del libro, ya no de lo que se exhibe en la tapa del mismo. Las memorias tienen recuerdos, tienen silencios o huellas, mencionás, y más adelante, y sumo lo anterior, hablás de las heridas de la memoria, con lo cual armo esta cadena. Recuerdos, silencios o huellas, heridas. Y cuando le vas agregando estos términos, estos significantes a las memorias, ¿qué estás expresando? A ver, creo que son de distinto orden. No lo tengo tan pensado, voy a pensar en voz alta. Sí, una cosa, una palabra que vos no usaste ahora en esta serie, que memoria no es recuerdo. Perfecto. Que en las memorias hay, es más complejo el recuerdo, o la expresión del recuerdo es una parte, pero el recuerdo va siempre con el silencio. Elizabeth Gelin, doctora en sociología. El silencio es algo que se recuerda y no se dice. Pero también está el olvido, y lo que vos no mencionaste es la palabra olvido. Entonces, recuerdo, silencio y olvido es un bloque, es una cosa que van juntos, y que esas tres cosas juntas hacen lo que yo llamo memorias. No yo, digamos, me parece que el campo está bastante... Hay el trabajo sobre los silencios es un trabajo difícil, porque para saber que hay un silencio tenemos que tener alguna otra indicación de que algo existe. Porque si no, si no se expresa y no se dice, quiere decir que no existe. Entonces el silencio es... El silencio y olvido no son temas sencillos de investigar o de indagar o de sentir inclusive. Elizabeth Gelin es doctora en sociología e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con sede en el Centro de Desarrollo Económico y Social, el IDES. Gelin es docente del programa de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el IDES. Sus temas de investigación son derechos humanos y ciudadanía, familia y género, memorias de la represión política y movimientos sociales. Entonces esa es una cuestión. Vos usaste la palabra huellas y heridas. Y la palabra heridas, sí. Las huellas hacen referencia a... No necesariamente a las memorias. Las memorias son subjetivas. Las memorias somos nosotros, seres humanos, que en nuestro interior, en nuestro corazón, Siempre hay que recordar que recordar quiere decir volver a pasar por el corazón, o sea, con nuestra cabeza y nuestro corazón sentimos, interpretamos. Las huellas están ahí, igual que los vehículos, que nos dan elementos para incorporar o no incorporar. Puede haber huellas que estén ahí invisibles, nadie las ve hasta que por alguna manera se vuelven significativas. En sí mismas las huellas no te dicen nada más que aquí pasó algo. Pero ¿quién puede leer la huella? Y sabemos que es todo un arte reconocer y leer las huellas. Están ahí. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Depende de la acción humana. Heridas de la memoria es un término de un autor y que tiene que ver, digamos, en el fondo con una visión psicoanalítica del trauma. O sea, vivencias o haber pasado por vivencias o por situaciones. A mí me gustan las expresiones, llamarlo situaciones límite en el sentido de lo límite de la condición humana, situaciones límite que tienen impactos fuertes sobre la subjetividad, sobre la gente. Entonces, uno puede pensarlas como heridas, la noción de trauma es una herida. Empieza la palabra trauma viene del trauma físico, de cuando uno se golpea, se rompe, y después se pasa a la psicodinámica y al psicoanálisis, pero la noción de trauma es una herida. En ese sentido está ahí. Ahora, creo que hubo un sobreuso de la palabra trauma y de la palabra herida, de dar por supuesto que todo el que vivió una situación queda traumatizado. En un sentido puede ser, un sentido más banal. En un sentido más profundo puede ser que tenga un aparato psíquico y un aparato simbólico que le permita a la persona elaborar lo que le pasó. Que procesarlo. Sí, procesarlo, ¿no? Elaborarlo y no quedarse con eso que llamamos traumatizado. Por eso creo que la palabra trauma se la usa mucho en un sentido muy banal y poco riguroso en este momento. Por eso yo hacía referencia a que en una época, o una época en que los psicoanalistas decían más sobre estas cosas. Y en este momento, esos 20 años para atrás que antes citaba, exactamente, ¿no? Exactamente. Y ahí hubo un intento de definiciones más rigurosas. Y después, bueno, el mundo sigue andando y se van las cosas para otro lado. Entonces, uno puede pensar que hay situaciones que siempre en la vida no podemos vivir sin memoria. Memoria es constitutiva de nuestro ser, de nuestra identidad. Tenemos que recordar que somos la misma persona que fuimos ayer para poder seguir viviendo, o sea, hay una cuestión de identidad. Y las memorias son como instrumentos con los cuales hacemos cosas, más que un repositorio, digamos, de una caja, que están en una caja. Y lo de las heridas, digamos, no es que sea una noción que se aplique a todo el mundo todo el tiempo, sino que hay situaciones y hay condiciones que llevan a que la gente quede prendida del pasado sin poder elaborarlo, con todas las sintomatologías que uno pueda imaginar. Hay un autor que habla y trabaja mucho una noción de incapacidad semiótica, quiere decir que no tenemos los elementos para poder relatar y para poder poner sobre el escenario aquello que nos pasó. Nos quedamos como sin palabras. Vuelvo a la primera persona. Los dos últimos párrafos fueron y son centrales en mi pensamiento. Hace 25 años y también ahora. En aquel momento, a comienzos de los años 90, tenía escrito el texto de la historia del movimiento de derechos humanos en esta reflexión final, listo para ser publicado. Pero eran los primeros años del gobierno de Carlos Menem y desde el gobierno, la prensa y buena parte del espectro político se atacaba al movimiento porque la tablada hacía revivir el espectro de la lucha armada. Porque el panorama internacional neoliberal donde el gobierno argentino quería insertarse requería una imagen de sociedad calmada y tranquila y no la persistencia de unas locas vociferantes. Y a mí se me ocurría, entre todas las cosas posibles, plantear el peligro de los intentos de monopolio del relato y de la verdad. El momento político no era propicio para decirlo en el país, y yo no podía dejar de decir lo que había visto e interpretado, algo que desafiaba mis deseos y que podía ser entendido y apropiado de manera perversa por intereses ajenos o contrarios. El resultado fue que decidí guardar el texto unos años hasta que cambiara el clima político. Una muestra de autocensura, sin duda. Fragmento del texto de Elizabeth Helin. Este silencio es simplemente la introducción a otra pregunta fuerte, el dale. El cierre de una conversación que uno quisiera prolongarla indefinidamente, porque hablar de estas cuestiones y escucharte reflexionar, analizar, describir estas situaciones tiene que ver como, y cito nuevamente a Leopoldo Brizuela, como mirarse uno en un espejo opaco, que es el de las páginas de un libro. Y el opaco lo podemos abrir a distintos sentidos, a distintas interpretaciones. No importa en qué página aparece, ni tampoco, o sí, eso lo explicarás vos, Chevy. El fragmento de un artículo de un diario que el 13 de agosto de 1983 citaba una declaración de Nora Cortiñas. Reitero, 13 de agosto de 1983, para aquellos que transitamos esos años, todavía no ha ocurrido un octubre, todavía no ha ocurrido un diciembre. Y han ocurrido muchos agostos desde 1976. ¿Cómo van a hacer con la justicia ordinaria si no hay pruebas? Si los militares ocultaron las pruebas del delito. Cuando uno revisita en un archivo, en una hemeroteca, en tus propios apuntes, como parte de ciudadana o como parte de una investigadora de este campo que tan generosamente nos describiste, cuando uno revisita esta pregunta, hoy, pasado tanto tiempo temporalmente, o a lo mejor poco tiempo temporalmente, ¿qué lees? Por ahí lo digo, ¿no? O sea, hay varias cosas. Una es que uno de los grandes esfuerzos de este tipo de investigación tiene que ver con ponerse en la piel de los actores en el momento en que estaban actuando. Y no verlos con la mirada desde, o sea, también verlos, pero diferenciar eso con cuáles eran los marcos interpretativos de la época. Uh-huh. Y no aplicar los nuestros a lo de, está todo el tema que se discute mucho sobre la noción de anacronismo, pero siempre somos anacrónicos, pero no importa, esa es otra cosa. Pero aquí lo que estamos viendo es que ¿cómo, en qué incertidumbres se movían en ese momento? ¿Cuáles certezas y cuáles incertidumbres? Y las incertidumbres eran mucho más grandes que las certezas. Lejos de ser un objeto inerte, clausurado, distante de nuestra experiencia, el pasado vuelve una y otra vez sobre el modo en que vivimos el presente y proyectamos el futuro. Las sociedades, especialmente aquellas que han atravesado extendidos procesos de violencia política, reescriben los sentidos de ese pasado mediante la memoria, aquello que eligen recordar, honrar en monumentos y también olvidar. Pero la memoria social nunca es única, acabada y definitiva. Por el contrario, palabras y silencios son disputados en la coyuntura de los debates políticos e ideológicos de su época. Por eso, las memorias, siempre en plural, tienen historia. Centrado en la experiencia argentina desde los años 70 del siglo XX, pero atendiendo al contexto del Cono Sur y a procesos similares en el mundo, este libro cuenta al menos tres historias de temporalidades diversas, pero entrelazadas. En primer lugar, la de los procesos sociales y políticos involucrados en la construcción de las memorias del pasado reciente. En la Argentina, los movimientos de derechos humanos fueron protagonistas fundamentales de esa elaboración colectiva. La lucha por el pasado repasa su historia y la de otros actores y sus tensiones, así como la de los modos de narrar y de institucionalizar los hechos. Pero cuenta también la historia de un campo de investigación, la trama en la que se forjaron y reelaboraron ideas y discursos y, al hacerlo, relata con lucidez el recorrido intelectual y subjetivo de la propia autora. Así, estas páginas integran el conocimiento documental y el rigor analítico de la investigadora con el compromiso cívico-político de quien ha participado de manera activa y crítica en la configuración de estos debates. En esta obra personalísima, Elizabeth Gelin, pionera y faro de los estudios sobre memoria, derechos humanos y política, vuelca el resultado de una extensa y prolífica reflexión sobre las memorias, esas piezas vitales en la construcción de un horizonte democrático. Resumen del libro La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria, de Elizabeth Gelin, publicado por Siglo XXI Editores. O sea, entonces, un ejercicio que para mí fue quizás el más cuidadoso y el más, ahí en la presentación del libro, de nuevo volvemos a Leopoldo Brizuela. Leopoldo dijo una cosa que a mí me impactó sobre mí misma, me halagó mucho, pero me dijo que era un libro, él dijo ahí que era un libro que es muy respetuoso. Y yo tomo la noción de respeto ahí y me siento orgullosa de que me hayan dicho que había respeto, porque era respeto por actores y no una cosa de decir, uy, qué imbécil, ¿cómo no se dio cuenta de tal cosa? Uh-huh. Eso uno lo dice después, ex post, mira para atrás y dice, ay, mira, si hubieran hecho esto, claro, ¿cómo hubiera sido diferente si hubieran dicho esto o lo otro? Entonces creo que ahí hay una cosa de ponerse en el lugar, de sentirse en la piel de, que me parece que por lo menos fue un ejercicio que yo intento hacer todo el tiempo. Y la otra cosa que también está presente en el libro, no lo mencionaste, pero para mí fue muy importante encontrar este registro de escritura en el cual yo no quedo oculta. Ah, sí, sí, sí, ahí descarnadamente visible. Visible, explícitamente mostrada. Mostrada, donde, digamos, no hay una... hay también una cuestión sobre mi propia subjetividad, mi propia biografía trabajo sobre este tema. Elizabeth Gelin, doctora en sociología. Y me parece que ahí eso me llevó, o sea, no son páginas escritas con mucha reflexividad, con mucho, digamos, que de tratar de recordar yo qué sentía y qué hacía en el momento en que me empecé a interesar por este uh-huh. tema y en los momentos posteriores. Y eso para mí, en ese sentido, este para mí es un libro de los varios que he escrito especial porque me muestro más yo de manera explícita. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando,